grato es encontrarnos con ustedes, amables oyentes, en este miércoles 5 de noviembre, estudiando esta fe que obra según el planteamiento de Santiago. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Los conceptos que hemos venido analizando en los días anteriores, ahora Santiago hace o toma dos ejemplos de la vida del Antiguo Testamento, que también Pablo los toma en sus escritos. Interesante, ¿no? O sea, no hay una divergencia, no hay una contradicción. Santiago 2:21 dice en adelante: ¿no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ese análisis de esa situación, la verdad que eso es obra. Claro, claro, porque Abraham podría haber dicho: Señor, tú sabes que yo creo en ti, que yo confío en ti, así que no tengo necesidad de ir allá donde tú me dices y ofrecer mi hijo, porque tú sabes que yo lo haría. Pero Abraham tuvo que ir, tuvo que caminar esos 3 días, tuvo que poner a su hijo sobre la leña, alzar el cuchillo, y en ese momento el Señor lo detuvo. Lo detuvo cuando la mente ya había dado la orden de, claro, digamos, sacrificar a su hijo. Por eso que él se pregunta aquí en el versículo 22 del capítulo 2, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y luego él analiza y vuelve a tomar textos que ha tomado Pablo y que están en la Escritura, dice, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, creyó a Dios, fíjate, está hablando el concepto de creer, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, está hablando de la fe, de la creencia o de las obras. Interesante, porque él vuelve a tomar el hecho y analiza los dos conceptos de fe y obra que están juntos. Primero, el 21 ha dicho que él, ¿no es cierto?, por las obras fue y ofreció a sus hijos, hizo obra. Y luego dice que él creyó a Dios. ¿Qué le creyó? ¿Creyó que él estaba hablando? ¿Creyó que su hijo, si él lo sacrificaba, Dios le iba a dar otro? Y fue así, porque apareció el sustituto. O sea, la fe lo motivó a hacer todo este caminar silencioso hasta el momento de sacrificar mentalmente a su hijo, aunque no lo hizo porque el ángel lo detuvo, le tomó la mano, ¿no es cierto?, porque él estaba dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho, hacer cosas, pero por fe, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate lo que dice el texto anterior, dice de cuando habla ahí Pablo: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En cuanto a gloriarse, sería decir de que él estaba cumpliendo, de que él estaba haciendo algo, pero eso no tiene, no sirve para salvarse. ¿Te fijas? Entonces, tenemos que considerar esto. Si bien es cierto, Abraham creyó, pero el resultado, el fruto de esa fe, fue las obras que Abraham hizo. ¿Ah? Él creía en Dios, había depositado su fe en Dios. Entonces, no lo hizo para congraciarse con Dios, no lo hizo para obtener beneficio de Dios, sino lo hizo por su fe en Él, por su comunión con Él, su confianza en Él, ¿ah? Porque para Abraham Dios lo era todo. Uno a veces analiza que en el Nuevo Testamento se presentan estos conceptos de fe, ¿no es cierto?, de justificación y de obra, pero esto parte allí con Abraham en Génesis 15:6, fíjate, porque allí aparecen por primera vez estos dos conceptos de fe y justificación. ¿Qué es lo que pasa con Abraham? Abraham tenía fe, pero no se salvó por esa obra que hizo, sino más bien lo que pasó es que Dios lo consideró justo a él, le fue contado por justicia, por el Señor, ¿no es cierto?, por el Padre que lo había mandado a hacer el sacrificio. Y cuando uno analiza ese sacrificio, está totalmente contrario incluso a las normas de una sociedad que quizás sacrifica a hijos, pero no es de esa naturaleza. O sea, incluso en contra de los mandamientos sí, mismos podría, de Dios. Podría él haber razonado y haber discutido con Dios y haberse opuesto a lo que... Él confió plenamente en lo que Dios le decía. Si Dios lo pedía, por algo era, y él no era quien para ponerse a analizar si estaba bien o estaba mal. Si Dios lo pedía, él estaba dispuesto a cumplirlo. Y sí, eso es la fe que nosotros necesitamos en nuestro Dios. En él podemos confiar absolutamente. En el hombre, no. Entre nosotros no podemos tener esa confianza tan grande. ¿Por qué? Porque todos somos falibles. Dios no lo es. Entonces tenemos que tener claro esto. Ahora, por otra parte, fíjate, había una discusión en ese tiempo que para salvarse, decían los judíos que habían llegado a ser cristianos, la persona tenía que circuncidarse. O sea, los gentiles debían llegar a ser judíos para ser salvos. No, la salvación no era, si tú eres judío, tú te salvas. La salvación la daba el Señor. Si bien es cierto que Dios eligió al pueblo de Israel para que por medio de ellos fuese predicado el Evangelio, pudiese llevar las buenas nuevas, se llegara al conocimiento del Dios verdadero, ellos eran un instrumento. Pero no era el hecho de ser judío el que daba la salvación automáticamente. Entonces, por eso que, además, debemos recordar que cuando Abraham fue justificado, él creyó antes de ser circuncidado. La circuncisión llegó después. Vino después, claro. Entonces, tenemos que tener claro esto. Ahora, este concepto lo plantea también Pablo en Romanos 4:1, la misma idea de Santiago, increíble. Bueno, que están todos tomando la misma base también, claro, la sí, palabra de Dios, que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham, y aquí hay lo que decíamos hace un rato de fe y justificación, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Cuál es la obra que está hablando Pablo aquí? La obra que busca la salvación, como tú decías, los judíos buscaban por la salvación por medio de las obras, de las donaciones, de las penitencias, ¿no es cierto?, de las cosas buenas. Era como decir, ¿no es cierto?, pongo en la balanza muchas cosas buenas y lógicamente las malas van a desaparecer porque tengo muchas obras buenas. Es un concepto equivocado. Pero dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. ¿Qué creyó? Creyó que Dios le iba a dar otro hijo, creyó que Dios le hablaba, creyó que Dios lo mandaba a sacrificar a su hijo, y fue y lo sacrificó, aunque el ángel lo detuvo en un momento. Pero mira, pero veamos ahí en Romanos 4:22, dice, por lo cual también la fe le fue contada por justicia. ¿Solo la justicia? Claro, Dios es el que le da la justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Hay otros también que lo hicieron y que han sido justificados por creer a Dios y por obrar, por una fe de acción. Gracias por su compañía, los invitamos para mañana. Bendiciones. La fe de Abraham en Dios lo motivó a obedecer a Dios y a ofrecer su único hijo, Isaac. Según Santiago, la obediencia perfecciona la fe. ¿Cuál es su experiencia con la forma en que las obras, o la falta de ellas, impactan su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.